Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Narrativas sonoras. Navegando en las frecuencias de radios libres. Navegando en las frecuencias de radios libres. Tripulantes del sonido. Hoy presentamos A liberar el agua. Es de sentido común sostener que el agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y para el bienestar de las comunidades. ¡Vieja! ¿Dónde me dijiste que estaba? Por ahí debe estar, ¿o? ¡Búscala bien nomás! No, ya salí con la misma payasada del mes pasado. Ni te acordís mejor, hombre. Mira que nos pueden volver a joder con la cuenta del agua. Y con la jubilación que tenemos, gracias a las cuestiones de AFP, pagamos el agua y quedamos con las puras patas y el buche. Y si no pagamos, más encima nos cobran la reposición. ¡Ya, vieja! ¡Estos sí que son canallas! ¡Ya, vieja! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡La encontré! ¿Y cuánto salió? A ver, como casi 20 lucas. ¿Cuánto? Mira, aquí está. 19.525 pesos más. ¡Mira! ¡Casi 20 lucas! ¿Cómo, viejo? Si nosotros no gastamos nada de agua. Debe estar mala la cuenta. A ver, préstamela para acá. ¿Qué eso salió, vieja? Estos son todos sinvergüenzas. Son una manga de ladrones. Pero, vieja, si cobran por todo. Mira, aquí dice: cargo fijo, consumo de agua, servicio alcantarillado, tratamiento de agua servía. Y más adelante no van a cobrar hasta las pisatos, desgraciado. Esto es un robo. Pero si el agua no se le niega a nadie. El acceso al agua es un derecho humano que forma parte de las garantías indispensables para asegurar la supervivencia de la sociedad y lograr así un nivel de vida digna y adecuada. La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos, la negación a su acceso por razones de género, raza, edad, clase social o económica, son factores que atentan directamente la vida de las personas. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad. El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. La negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente, atenta en contra de los derechos humanos. Escuché decir a un tipo que ocupa un cargo de importancia en una empresa transnacional que el agua no es un derecho y que toda el agua del mundo debería ser privatizada. ¿Y quién es ese loco? Sí, es un loco. Quiere que todo el mundo pague por el agua. El ser humano y sus desviaciones. ¿Cómo va a hacer negocio con una necesidad tan básica como el agua? Para que veas. Y esas empresas son las que después financian a los políticos que nos gobiernan. lo más probable es que la privaticen toda y que tengamos que pagar un alto precio para tomar agua ahora. En condiciones normales, un ser humano pierde 2 litros de agua entre el sudor, la respiración, la orina y las defecaciones. Estos 2 litros deben ser recuperados cada día, ya sea ingiriendo agua, refrescos, fruta, alimentos acuosos, etc. En cada casa siempre existe una llave de la cual podemos beber agua, pero aún así, una gran cantidad de personas en nuestro planeta sufren de lo que se suele denominar deshidratación crónica, ya que no beben el líquido suficiente y luego se quejan de cansancio general. Tan solo bebiendo un poco más de agua cada día podría solucionarse. El cerebro humano está compuesto por un 95% de agua, la sangre de un 82% y los pulmones de un 90% de agua. Es por ello que apenas una disminución de un 10% de la composición de nuestro cuerpo puede causar ya los primeros síntomas de deshidratación, como son la pérdida momentánea de la memoria, problemas con las matemáticas, dificultad al enfocar la mirada en objetos o letras pequeñas, etc. Un déficit de agua de un 4% acarrea dolores de cabeza, irritabilidad, somnolencia y graves dificultades de concentración. Si debido a la deshidratación alcanzamos un 10% de pérdida de peso corporal, podemos perder la vida. Hola, pues, compadre Juan. Hola, compadre Lucy. ¿Qué nos trae por acá, señor? Pa' acá vine, pues, compadre. Lo vengo a ver, pues, oiga. ¿Sabe? No me está nada llegando agua por el canal. Y usted sabe, pues, que los tomates ya están pidiendo a grito un poquito de agua. Está mala la cosa, compadre. Acá tampoco tenemos agua. Hace como 2 semanas que no veo agua en el canal. ¿Y qué pasará? ¿Estarán limpios los canales? ¿Los de la asociación? Sí, compadre, ¿usted cree que eso? No, puñón, si lo de la asociación limpia los canales por en otoño, ya no es tiempo para eso, oiga. Es rara esta cuestión, compadre. No, compadre, no es nada tan rara. Aquí el justo del lado, el dueño del fondo acá al lado, el chinito, usted lo conoce. Se puso a hacer unos pozos re grandes, está sacando todo el agua, señor. Ya nosotros nos tiene secos, pues, este desgraciado. Ya no podemos ni regar. Ahora como el agua se entra y tiene dueño, para variar cagamos los más pobres, poñón. Como siempre, pues, compadre, así es la cuestión, pues. Así no va, pues, compadre Juan, para variar cagamos los más chicos. El agua no puede ser considerada un bien comercial, una mercancía o un bien económico. El código de aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien conceda los derechos de aprovechamiento de las aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas. En Chile, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consumptivas está en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100% de los derechos no consultivos se encuentra en manos de transnacionales como Endesa. El agua es mía, tuya, de todos y de todas. Desde Rancagua, Chile, esto fue una producción de Tripulantes del Sonido. Tripulantes del Sonido. Participaron hoy Carlos García, Pedro Miranda, Tito Uribe, Jessica Silva y Alejo Sandoval.